El Bondi Informativo. En el barrio nos pasamos la posta. Noticias para la democracia participativa. Bienvenidos y bienvenidas, así comienza el recorrido del Bondi Informativo del día lunes 20 de abril del año 2009. César Baldoni está en la producción y Pablo Carballo en la conducción de este micro de noticias de las organizaciones sociales, la democracia participativa y la distribución de la riqueza. Noticias para la democracia participativa. Cuartel Quinto. El sábado pasado se realizó el encuentro Acerca de Bolivia, historia viva de América Latina, en el predio La Huella. Se presentó la nueva constitución política del Estado boliviano, se proyectaron documentales, hubo talleres para niños y se recibió la visita del cónsul José Alberto González y de la embajadora Leonor Arauco. Ellos pasaron por los estudios de FM La Posta y en una entrevista comentaron y destacaron el proceso de lucha y de cambio social y cultural que se vive en Bolivia, encabezado por los movimientos sociales y el presidente Evo Morales. Finalmente se pudo aprobar la ley del voto, ¿no es cierto?, que es lo que nos va a permitir tener elecciones el próximo 6 de diciembre, pero como ustedes saben ha costado muchísimo, hasta inclusive que el presidente tenga que ingresar en un ayuno voluntario, una huelga de hambre que llevó 5 días. Es una tarea, es una lucha diaria, día a día, por dificultades que van poniendo pequeños grupos, los partidos que van perdiendo sus intereses, que están siendo afectados evidentemente por la gran mayoría del pueblo boliviano, que en este caso está representado por el presidente Morales. Van a haber temas, situaciones que van a ir saliendo. El tema de fondo, y ese sí se viene seguramente dentro de poco, es el tema de tierras en el país, ¿no es cierto? Que están en manos de grandes terratenientes allá. Y ciertamente el tema de tierra seguramente es uno de los que lo vamos a tener que afrontar en el corto plazo, digamos, pero es uno de los temas de fondo más importante en mi país. Que Bolivia, como creo yo la mayoría de los países de América Latina, tiene la principal fuente de riqueza en la tierra, ¿no? Así definitivamente nuestros países no son ni industriales, ni definitivamente hasta tanto no cambie el régimen de propiedad de la tierra en nuestro país, es absolutamente imposible que las cosas cambien y que avancemos, reitero, hacia una mejor distribución del ingreso, ¿no? El encuentro cerró cerca de las 19 horas con una propuesta pluricultural, musical y artística, con música típica, un grupo de sicuris y la murga Los Duendes de Mayor del Pino. Ayer se celebró el primer festival musical de FM La Posta en el año 2009. Desde el mediodía pasaron por el escenario varios artistas chamameceros como Maximiliano Duarte y Ángel Escalante. También hubo cumbia con el grupo Re Legal y murga con los Sin Sombras de barrio El Milenio. Se acercaron al predio de La Huella muchos vecinos, vecinas y familias a disfrutar de una tarde fresca con buffet y sorteos, como el de las recién estrenadas remeras de FM La Posta. Además, se anunció la próxima instalación de la nueva antena de la radio, que posibilitará que más gente pueda escuchar a La Posta y ver el regreso también de La Posta TV, el canal 3. Y se celebró la reedición del diario La Posta Regional de Cuartel Quinto. Moreno. El sábado 18 de abril en Moreno continuaron desarrollándose los encuentros locales hacia una constituyente social. Esta movida, que pretende un nuevo Estado con democracia participativa, distribución de la riqueza y soberanía sobre los recursos naturales y el medio ambiente, convocó a más de 300 militantes populares en la Escuela Media Número 2 en Moreno y se encontraron para debatir prioridades, acciones y estrategias en sus territorios. Organizado por la Asociación de Trabajadores del Estado, el Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, Proyecto Sur y muchas otras organizaciones sociales de Moreno, se dio inicio a este encuentro en el que se trabajó en condiciones como trabajo, educación, deporte y cultura, tierra y vivienda, planificación, infancia y ecología. Víctor de Genaro, uno de los principales promotores de la constituyente social a nivel nacional, encabezó la apertura del evento y coincidió con los grupos participantes en la importancia de realizar este encuentro en Moreno y de continuar en los próximos meses organizándose alrededor de las necesidades locales para enfrentarlas. La presencia del Foro por los Derechos de la Niñez y el carácter de la violencia e inseguridad y de la responsabilidad de los pibes en estas cuestiones hicieron que Víctor de Genaro hablara de esta persecución a los pibes en el marco de la constituyente social. Y por esta persecución a los pibes, es verdad, Yo vivo en la nube y creo que cualquiera de nosotros, los que tenemos hijos, sabemos que estamos con el corazón en la boca cuando nuestros hijos no sabemos dónde están, llegan tarde o tenemos que ir a buscarlos, porque también la inseguridad es para todos nosotros, es para todos. Y hay que asumir que es un problema, no hay que negar ese problema. Ningún pibe que haya nacido ni chorro ni asesino, nacen todos inocentes. Los convierte esta sociedad, que es una cosa diferente. Esto es inseguridad, sí, pero no se resuelve la seguridad matando a un pibe, sino realmente resolviendo el problema del delito. Entonces, enfrentar esta situación exige mucho poder, mucha organización popular. Cerca de las 5 de la tarde, todos los participantes de esta movida se convocaron en la Plaza San Martín, en el centro de Moreno, y allí Hugo Godoy, secretario general de la CTA bonaerense, instó a participar el 22 de abril en los paros y movilizaciones en todo el país. Una resolución concluida del Congreso Nacional de la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, a fines del mes de marzo y que se va a llevar a cabo pasado mañana en todo el país. En el barrio nos pasamos la posta. Con Urbano Bonaerense. Nuevas pintadas en Campo de Mayo. Aparecieron nuevas pintadas que tapan el monumento que homenajea a las víctimas de la última dictadura militar. En 2008 se inauguró en una de las entradas a Campo de Mayo en San Miguel un monumento que dice memoria, verdad y justicia. En los últimos meses se vienen repitiendo estos escraches que intentan tapar la realidad de la cuestión, y esta última pintada dice que ahí se defendió a la patria, cuando en realidad en ese lugar existió un centro clandestino de detención por el que pasaron y fueron torturadas y desaparecidas unas 4.000 personas entre 1976 y 1983. La patria grande. Concluyó la quinta cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, y no hubo unanimidad al momento de firmar el acta final de declaración debido a que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se negó a levantar el embargo a Cuba. Pero a pesar de ello, hay espíritu de cooperación entre los países participantes, a pesar de estas diferencias en opiniones. Tras este encuentro, se concluye que América Latina ya cuenta con una cuota de gobiernos dignos para defender su soberanía. Los mandatarios y las mandatarias de Latinoamérica exigieron a Estados Unidos que levante el bloqueo a la isla cubana y que se deje de omitir a la isla también en reuniones del continente. Más allá de las diferencias sobre este documento final, la cumbre marcó un hito en la relación entre Estados Unidos y la región. La presidenta Cristina Fernández aseguró que Barack Obama puede ser el sujeto del cambio y festejó la apertura del diálogo con Cuba. Obama también prometió que Estados Unidos no va a injerir en los asuntos internos de otros países durante su gestión, y esto fue celebrado por presidentes como Chávez y Evo Morales. El bondi informativo. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. Así concluye el recorrido del bondi informativo del día lunes 20 de abril del año 2009. Nos reencontramos mañana nuevamente. Chao. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. El barrio sigue prendido.